que dice del WikiLeaks, dice que en relación a mi posición, que dice que soy, que hay una posición extrema, vamos a ver si logro ver aquí el... Pero Eduardo... El WikiLeaks en relación a... ¿Qué hacer ahora? Ya que tenemos, o sea, por lo menos una pequeña evidencia, o cada vez que la gente vaya abriendo los ojos en el tema de bueno, cómo hay transnacionales aún se burlan de nosotros, a pesar de nosotros decir, bueno, estamos liberando de la bota yankee, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos identificar a aquellas personas que están trabajando directamente con los Estados Unidos para, bueno, es muy peligroso? O sea, cuando yo leí con lenguaje chavista, o sea, utilizando nuestros mismos términos, utilizando nuestras mismas, o sea, mucha palabrería, quizás nada de fondo político, ¿no? Porque eso pasa. Y cómo personas que tienen gran responsabilidad en este país se dejan pasar ese strike. Mira, la solución es la participación popular. O sea, aquí no se puede hacer nada absolutamente sin pueblo. O sea, cuando uno no le mete pueblo a las cosas, o cuando no se le mete una inyección de pueblo a algo, sale mal. Y a la oposición, a ellos todo les ha salido mal porque ellos no se han acordado de ese pequeñito detalle que es el pueblo, ¿ves? Entonces, a la oposición todo les sale mal. Entonces, nosotros no podemos permitirnos que las cosas nos salgan mal, y para que no nos salgan mal tenemos que incorporar el pueblo, tenemos que meterle la participación popular. Entonces, ¿por qué nosotros estamos levantando esta laraca, verdad? Porque en la medida que nosotros hagamos del dominio público el tema, que la gente entienda qué significa las patentes, que no es un tema fácil de explicar, ¿ves? Ni que se puede explicar en media hora en un programa de radio. La gente sepa cómo está afectada en la vida cotidiana con lo de las patentes, cómo eso afecta la vida, el acceso a los medicamentos, el acceso a la semilla para la agricultura, el acceso a los agroquímicos, a los productos químicos de uso agrícola, pues que mucha gente los rechaza, pero bueno, hasta hoy la manera como se siembra es usando agroquímicos, ¿no? Quizás más adelante nosotros podamos prescindir de los agroquímicos, pero por lo menos ahora la producción de alimentos depende de los agroquímicos, ¿ves? Depende del acceso de los herbicidas y de los pesticidas. También la propiedad intelectual está en el tema de las semillas, el acceso a la semilla para la siembra, y todo eso es la soberanía alimentaria, y la parte de los medicamentos, productos biológicos. Todo el nuevo arsenal terapéutico está basado en productos biológicos, y entonces hay toda una tendencia de establecer monopolios, derechos exclusivos sobre esos medicamentos, esos productos biológicos. Entonces, en la medida que nosotros popularicemos este tema y que la gente tenga dominio de este tema, entonces no nos van a poder meter leyes con lenguaje chavista de otra forma, ¿no? Sino que haremos leyes populares. Aquí es importante, y a mí me extraña profundamente por qué el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Fernando Soto Rojas, bueno, no me ha llamado, pues, no me ha llamado o no ha llamado a las personas que conformaron mi equipo, que él también los conoce, para que le expliquen qué es esto del WikiLeaks, qué es lo que está saliendo, para que nos pidan el borrador del proyecto, porque el borrador del proyecto nosotros murió, o sea, murió en el muchacho se nos murió en las manos, o sea, ni siquiera pudimos llevarlo a la iglesia, ¿ves? Porque se nos murió en las manos. No tuvimos tiempo, pues cuando íbamos para la iglesia, llevar al muchacho para bautizarlo, ya el muchacho ya estaba muerto, ¿eh? No, y además es un tema como que genera muchísima polémica, ¿no? Lo estamos viendo en el promedio de lecturas de un artículo de Aporrea, a lo mejor ronda 500, 600 visitas. Acá estamos hablando de 18.000 visitas, ¿no? Entonces tenemos a 18.000 derechistas o infiltrados o, no sé, leyendo Aporrea, ¿no? Ese 18.000 Jabú, ¿no? Seguro también. No, y también debe ser de Jabú. Además. Y gente de poder, ¿cómo es? Asamblea Popular, Poder Popular, ¿cómo se llaman estos locos? Sí, y en el Twitter, el Twitter reventó el Twitter en un día... Mi cuenta de Twitter. Tanto que reventó, te reventó tu cuenta. Tanto que fue que explotó la cuenta completa. Mira, el Twitter, mi cuenta llegó a ser el número 14 en Caracas. llegó a ser la posición 14 y yo soy una persona que casi utilizo muy poco el Twitter, ¿no? Uh-huh. Pero el interés por el problema hizo que llegara al número 14. O sea, que también le puedes agradecer a Mario sí, también, sí, ¿no? Mira, voy a echar el cuento cómo me hackearon en la cuenta, ¿no? Es para que otra gente no tenga cuidado. Fíjate. Ajá. Yo tenía mi cuenta de Gmail y Gmail pide que uno tenga un correo electrónico alternativo, ¿ve? Mi correo electrónico alternativo era cantv.net, estaba en cantv.net. Entonces, entraron primero a mi correo electrónico alternativo, a cantv.net, de ahí hicieron una recuperación de clave hacia ese correo, recuperaron mi clave de Gmail y luego entraron a mi cuenta de Gmail y luego a la cuenta de Twitter, ¿no? Así fue como ingresaron, o sea, cómo me hackearon el Twitter. Hay que tener cuidado con los correos alternativos, o sea, las personas que tengan cuentas de correo alternativos porque pueden recuperar la clave hackeando porque yo entiendo que Gmail es difícil de hackear, o sea, el correo de Gmail es difícil de hackear, pero fue hackeado la de CanTV y de ahí hicieron una recuperación de clave a ese correo de CanTV hackeado y ahí fue donde agarraron mi clave. Me cambiaron la clave del correo de Gmail y me cambiaron la clave de Twitter, ¿no? Y me dejaron sin Twitter. Entonces yo estoy o sea, así como cuando uno le dan un golpe en el hígado, ¿verdad? Que queda así como privado por un rato. Bueno, yo no me he creado cuenta ni nada porque yo todavía estoy como privado del golpe, ¿no? Que me dieron. Entonces, bueno, ya más adelante ya yo voy a pensar en la estrategia que se va a usar Samantha para remontar, porque nosotros habíamos obtenido una victoria buena a través de la guerra en el Twitter, ¿verdad? Bueno, ya me quitaron esa arma, ¿verdad? Me desarmaron, me despojaron de esa arma que es el Twitter. Bueno, ya yo voy a pensar en cómo es que vamos a retomar otra vez la lucha, cómo vamos a popularizar este tema, cómo vamos a hacer que las diferentes instancias de gobierno, cómo vamos a impedir que este proyecto de ley con lenguaje chavista vaya a ser aprobado en la Asamblea Nacional, vaya a entrar y vaya a ser aprobado en la Asamblea Nacional. Bueno, aquí desde aquí de Copias de esta Radio proponemos que su nuevo usuario sea Samán Radical. Ah, bueno, lo tomaré en cuenta. Ah, bueno. No, bueno, es cierto que... Bueno, hay que tener mucho cuidado. Creo que también Samán sería el responsable de entregar el primer borrador o el borrador más actual que tenga sobre ese proyecto de ley y que cuando ya aparezca la proposición sobre el nuevo, el proyecto de ley, vamos a decir así, bueno, que comparemos, ¿no? ¿Qué se habrá cambiado? Y bueno, creo que la lucha, la gente que nos escucha, que bueno, que están, por ejemplo, personas tuiteros aquí que nos dicen que, oye, sí, mira, coma, ¿y cómo puedo ya estar gastando 1.400 bolívares fuertes? Son 1.400 bolívares fuertes, eso no es, oye, esa es fuerte, ¿no? ¿Cuánto costaría ese medicamento? ¿Tú conoces cuál es ese medicamento, Eduardo? No, bueno, hay diferentes medicamentos, ¿no? Para el glaucoma. Generalmente son soluciones hipertónicas, ¿no? Uh-huh. Son soluciones porque el glaucoma es una enfermedad que lleva al aumento de la presión intraocular. Entonces, son unas gotas de unas soluciones hipertónicas que hace que el ojo drene agua, ¿no? Drene agua para bajar la presión. Es como si fuera una solución muy salina. Entonces en contacto con el ojo, entonces hace que el agua salga del ojo, baja la presión uh-huh. del ojo. Entonces estos medicamentos funcionan de esa manera, son soluciones hipertónicas. En realidad son soluciones estériles, hipertónicas. Lo que hace caro esos medicamentos es la exclusividad que tiene, porque la complejidad. Es un solo laboratorio, no es la complejidad. No hay bajo la forma genérica, uh-huh. o sea, no puedes comprar esas gotas bajo la forma genérica. Son medicamentos importados, no se producen en el país, lo produce una empresa transnacional que a su vez hace un lobby, hace una propaganda con el cuerpo médico y entonces es lo que prescriben los médicos. Y bueno, y gasta muchísimo dinero en esa publicidad, o sea, en esa promoción de los medicamentos. Y por supuesto, todo ese dinero que se gasta en la promoción lo paga el paciente, pues lo pagamos todos nosotros. Una curiosidad que tenía con el proyecto, el que se descalificó como un proyecto que pondría a Venezuela como un estado pirata prácticamente a nivel mundial, etcétera. Orgullosamente, sí. Uf, yo... ¿Hay algún país o algún...? Yo hubiese fundado el Partido Pirata. El Partido Pirata, ¿no? Completamente. De medicamentos piratas. No, Partido Pirata. O sea, todo lo que estamos ahí, piratas. No, en serio. No, hay un solo partido que es el PSUV. Ah. Aquí hay un solo partido, aquí hay un solo líder, camarada. Exactamente. Aquí no hay partidos piratas, ni de ese partido, ni nada. ¿Y el PCB? El PCB es un partido aliado. Bueno, un partido aliado. Y el Partido Pirata puede ser un aliado del proceso. No, ¿por qué? Porque eso es. Mira, fíjate, aquí tenemos que tener claro que el enemigo es el imperio, que hay que derrotar eso que están en KBM. Ese es el enemigo. Entonces nosotros el enemigo no lo podemos derrotar con divisiones, ¿ves? Por eso es que yo nunca hablo de división, ni de división, ni de lanzar, ni de candidaturas, ni de hacer nada. Bueno, yo hablé de la corriente radical, pero la corriente radical es para crear una referencia dentro del proceso, ¿verdad? Porque en casi todos los procesos, y ahora me están diciendo que no es correcto, que hay que cambiar el lenguaje de la corriente radical, sino que hay que hacer una cosa que se llama vanguardia radical, que es diferente, y ya yo estoy pensando por ahí que la cosa va a ser, tiene que ser una vanguardia radical dentro del proceso, porque me dicen, bueno, mira, las corrientes a veces inevitablemente pueden dividir, ¿ves? Y entonces, pero las vanguardias no dividen, ¿ves? Porque yo creo que nosotros sí, los radicales, sí tenemos que tomar control del proceso, pues. Sí, yo soy de los que considero que debemos crecer, que debemos quedar la batalla, tenemos que expulsar a los reformistas, tenemos que expulsar a la quinta columna, tenemos que expulsar a la corrupción, ¿verdad? Y que si debemos continuar con este proceso que fue gracias al comandante Chávez. O sea, este proceso se logró gracias al comandante Chávez. Y yo creo que aquí lo que hay es que hacer la revolución dentro de la revolución. Aquí no hay que hacer la revolución aparte. Aquí la revolución tiene que ser dentro de la revolución. Entonces, mira, para mi amigo Mario, y te prometo, Mario, que ya no voy a hablar más de eso, ¿eh? Aunque yo estoy en desventaja porque yo tengo una horita aquí los viernes en la tarde y tú tienes un programa que sale todos los días en horario casi estelar por Venezolana de Televisión, ¿verdad? Yo te voy a decir que aquí aquí yo no estoy pensando en ningún momento candidatearme, ni lanzarme como candidato, ni formar partido tolda aparte, ni brincar la talanquera. Eso en ningún momento, eso no pasa por mi mente. Y que bueno, que eso que yo no caigo en esas provocaciones, ese chantaje de que los extremos se tocan, porque te digo que yo no soy extremista, yo soy una persona radical. Y bueno, yo creo que al final, yo creo, porque yo vi el video y vi que él se dio cuenta que había cometido un error. Yo creo que Mario se dio cuenta que había metido la pata y él trató de remendar al final, pero en vez de aclarar, lo que hizo fue oscurecer. Pero de todas maneras, Mario es el mismo cariño, yo sé quiénes me hackearon el Twitter, yo sé quiénes lo hicieron, y este proceso va a continuar adelante, y más adelante a lo mejor vamos a estar peleando contra el enemigo exactamente en la misma trinchera. Otra cosa, agradecemos el espacio que nos está dando los camaradas de Cultura Salsa para continuar un poquito, unos minutos más del programa. Mirko, ¿tienes alguna otra cosa? Bueno, antes que nos fuimos por el Partido Pirata, estaba anunciando una pregunta. Bueno, una corriente pirata en el PSUV o en el PCB, pues, no importa. Mira, permíteme aclarar, fíjate, el tema del, por eso es que una vez uno dice, bueno, un partido pirata, suena chévere. Para quitarte el micrófono te voy a sacar vas a tener que buscar un tribunal para quitarme el micrófono. Yo te lo voy a buscar hoy. ¿viste? Es un auto, un auto. Un auto, te la puede firmar. Auto, ah, pero te la mira, puede mira, firmar mira. Y del garro donde Sanso, ¿viste? Mira, mira, escúchame. Esto del partido pirata. En Europa, los partidos piratas han sido de derecha, son reformistas, ¿ves? Y algo que nosotros tenemos que cuidarnos aquí es del reformismo. Eso es peor que la derecha, el reformismo dentro, porque eso es lo que lleva a la desviación de los procesos, el reformismo. Mira, los partidos en Suiza hay un partido pirata, en España hay un partido pirata, que por cierto está ahorita participando en las protestas en la Plaza del Sol y todo lo demás. Uh-huh. Pero ese partido pirata no es de izquierda, como uno puede creer. Ese es un partido de derecha, o sea, un partido esencialmente de derecha. Te lo digo porque ellos se oponen a todo esto de la propiedad intelectual y todo lo demás. Y cuando nosotros propusimos la reforma del artículo 98 de la Constitución, que demostramos que había un gazapo en la Constitución, en el artículo 98 hay un gazapo que metió Michelena, es un gazapo que metió Michelena y protección, nosotros lo demostramos. Creo que la palabra protección. No, de la cambiaron invención por inversión. Inversión, exactamente. Y después reformaron toda una maniobra que nosotros descubrimos, la documentamos y luego la propuesta de la reforma del artículo 98 entró en la Constitución, entró en el bloque A de la Constitución, que era el bloque de las propuestas del presidente. Entró la propuesta, ese artículo. Y bueno, y entonces en ese momento que estábamos en esa lucha, yo les pedí a ellos, a esos europeos, que emitieran una posición, ¿verdad?, de apoyo a la reforma constitucional, o sea, que se pronunciaran, porque si ellos estaban luchando en contra de la propiedad intelectual y todo lo demás, y nosotros estábamos luchando también contra eso, que ellos emitieran un pronunciamiento de apoyo hacia la reforma constitucional, y ellos me contestaron que no. Ellos me contestaron que no porque porque nosotros éramos socialistas, ¿entiendes? Entonces hay que tener cuidado porque todavía se dice, bueno, un partido pirata, pero entonces lo que puedes estar es dándole a esa gente fuerza, sin querer, ¿ves? Por eso es que aquí uno tiene que ser cuidadoso, tiene que ser radical, tiene que ir a las raíces y a los principios, regirse por los principios. Bueno, seguimos con los mensajes de Twitter. Daniel Ramírez te escribe, Eduardo, dice, Saman puede solicitar a Twitter que restablezca su cuenta, a mí me hackearon una vez y me restablecieron todo. Oye, por favor, yo te voy a contactar para que me orientes. De Ramírez 76, ¿ok? Ajá. Rizan Gutiérrez, de nuevo, Copete, excelente programa de hoy, gracias de verdad. Bueno, para ustedes, esperamos por la recuperación de la cuenta del camarada Saman. Cópiate, Samán, de todos modos, Mario bloqueó a todos, bueno, dice a todos los chavistas que estamos de acuerdo con tu posición, bueno, yo también soy un bloqueado de él. Mira, dice Susarini, el medicamento es Trabatán y Cosorop. Los frascos son mínimos, tengo fotos para que vean el robo, las publicaré. Dice Basmaya que monten un wiki para contribuir con la ley y cópiate, publiquen el borrador en su blog. O sea, que publiques el borrador en tu blog, eduardosamán.org. Ah, sí. Eso es lo que voy a hacer. Ahorita voy a fortalecer el blog y voy a hacerme un correo desde que el dominio sea eduardosamán.org. Claro. Pero mira, igual uno está en manos del imperio. Hasta que nosotros no tengamos una verdadera soberanía tecnológica y tengamos los servidores de correo en el país, en servidores nuestros, con los sistemas operativos nuestros, hechos por nosotros, modificados por nosotros, siempre vamos a estar en manos del imperio. Mira, yo con esto de que me hackearon, que de la noche a la mañana ya no puedo entrar, ¿no? Y bueno, y los que me hackearon han sido bien benevolentes porque no han escrito nada. O sea, simplemente lo que querían era que no siguiera tuiteando, pues. Y lo lograron, pero no sigo tuiteando. Pero imagínate que eso pase con Chávez Candanga y que hackeen a Chávez Candanga y que en un momento difícil... ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? Bueno, no, a mí me parece que el Twitter es una cosa que es muy efectiva, es muy eficiente, porque mira, esta laraca no se hubiese podido montar si no es por el Twitter. Pero fíjate qué vulnerable es el Twitter, ¿no? El Twitter es una cosa muy vulnerable. No, bueno, fíjate, ya que estamos y para ver si entramos a otra pequeña parte, aunque esto va a continuar más adelante en el programa, o sea, en los próximos programas. Bueno, lo que dice Samán es cierto, fíjense, uno de los cables que aparece, además de lo que aparecía Eduardo Samán y KBM, aparece que Microsoft entregaba memos internos de PDVSA a la embajada estadounidense en Caracas confirma cable de WikiLeaks. Okay, como las herramientas del imperio en la cual utilizamos, utilizan como para espiarnos, tan simplemente, o sea, un solo Windows, me imagino. PDVSA tiene, es una de las empresas del estado que más consume Windows en el país. Bueno, fíjense, aquí está el comunicado de la embajada estadounidense en Caracas, dirigido por el Departamento de Estado, fechado en junio de 2006, prueba que las empresas transnacionales Microsoft e IBM se comunicaban con dicha embajada entregando informes e incluso información confidencial del gobierno venezolano. El cable publicado por WikiLeaks, cuya traducción al español informa que Carlos Fernández Tinoco, aquel entonces gerente general de Microsoft, se reunió con el encargado de asuntos económicos de la embajada estadounidense y le entregó un memo interno de la petrolera estatal PDVSA que denunciaba la posibilidad de que el software propietario pueda prometer su seguridad. Los memos internos de PDVSA contienen un párrafo que indican su contenido de información confidencial de la estatal petrolera venezolana. En el comunicado, la embajada expresa gran preocupación por la ley de infogobierno que se discutía en ese momento. Era una ley que, bueno, varios de la comunidad de software libre, ¿verdad?, nos sentimos agradecidos que, ¿verdad?, la Asamblea Nacional nos tomara en cuenta, por lo menos para ese momento, aunque no llegó a nada, como muchas de las cosas, pero bueno. Se discutía esa ley, en la cual originalmente tenía intención de que el decreto presidencial 3390, nuestra única bandera que tenemos para la defensa del software libre, que bueno, nada más y nada menos el ejecutivo, el comandante Hugo Chávez Frías, lo firmó, okay, muy inteligente y bueno, da cabida a una revolución tecnológica que exige la plataforma tecnológica del ejecutivo, se migra a software libre, realmente es una de las bases del 3390, se convierte en ley, extendiendo la obligatoriedad del software libre en todos los poderes públicos. Hoy, en 2011, también no tenemos esa ley. Pero bueno, igualmente el comunicado expresa que Luis Tascón, entonces diputado del Movimiento Quinta República, para entonces cuando era de MBR, y encargado en 2006 de la regulación de la ley, acudió al foro de liderazgo global en Washington, D.C. como invitado de Microsoft, donde se reunió con Bill Gates. Eso, Luigi, no, o sea, este cable no es tan loco porque Luigi Nobrachi en el 2006 hizo una denuncia formal, en la cual en Aporrea se mostró con pruebas que Luis Tascón viajó a Estados Unidos. De hecho, más adelante, recuerdo muy bien que apareció que después de esa visita de Estados Unidos a los meses, le revocan la visa norteamericana a Luis Tascón. Entonces, tú sumas y ya contiene. Es que fíjate, Damián, que es muy interesante, uh-huh, pues hay una anécdota que ahora nos puede resultar hasta cómica o ingenua. De los años 70, yo creo que era, que la Unión Soviética adquirió unas fotocopiadoras a una compañía estadounidense, uh-huh, y durante muchísimo tiempo, no sé si a nivel de embajadas o a nivel de gobierno central en la Unión Soviética, todos los papeles que fotocopiaban los soviéticos pasaban como información a el gobierno de Estados Unidos, uh-huh, a través de esta compañía privada. Que lo comentó Luigino hace poco en un tweet. ¿Qué no podrá hacer Microsoft si con una fotocopiadora los gringos le robaban información a los soviéticos en la época de la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué posibilidades no tendrá? Y nosotros a veces nos pasamos de ingenuo a nivel de gobierno con no desmantelando Microsoft con la velocidad que se debiera, utilizando algunas plataformas como BlackBerry continuamente, que tiene unos servidores centrales en Canadá, etcétera, ¿no? Son cosas como para hacer la autocrítica, ¿no?, de lo mucho que falta por hacer en ese aspecto. Sí, bueno, básicamente hay que seguir echándole pichón, pero mira, bueno. Aquí el comentario, el cable, cierra con un comentario del propio embajador. Dice así. Patrick Doody, ¿no? Para sí, entonces. Era Patrick Doody el que mandó el cable. Sí, dice, los expertos legales que han comparado las propuestas de reforma de ley del gobierno con las leyes equivalentes en Cuba, destacan que el borrador de Samán es mucho más extremista en lo ideológico que su contraparte cubana. Esto también hay que revisarlo. ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? ¿Será que estamos locos? Hay que revisar esa posición de los camaradas cubanos en propiedad intelectual, ¿verdad? Porque ellos dicen que cuando se compararon las dos leyes, esta resultó más extremista en lo ideológico. ¿Qué será? ¿Será que la de ellos está en la izquierda y nosotros estamos, es más extremista? ¿Está en el centro o está en la derecha? ¿Ah? Eso es bien importante y por eso que yo quería hacer la denuncia en el programa de Mario Silva, porque el programa de Mario Silva lo ve el comandante Fidel Castro, ¿eh? Yo quería hablar en ese programa porque ese programa lo ve Fidel Castro. Y porque al comandante Fidel Castro también le están jugando sus funcionarios, ¿verdad? Kikiriqui, ¿verdad? Le están jugando. ¿Por qué? Porque esto hay que revisarlo. ¿Cómo es esto que el imperio está, dice que esa, que la contraparte cubana, que nuestra posición es más extremista en lo ideológico que la contraparte cubana? No, bueno, de verdad agradecemos, creo que ya nos abusamos un poquito del tiempo de los amigos de Cultura Salsa, de verdad gracias por el tiempo, ¿verdad? Gracias Eduardo Samán, bueno, por la oportunidad que tienes de brindarnos todo bueno, y darnos, abrirnos los ojos a nivel de cómo las empresas de verdad tratan de jugar ese lobby ya interno con supuestos camaradas, y bueno, cómo la derecha de verdad se disfraza de rojo, aún se disfraza de corderito, y realmente es un diablo por dentro en la cual se nos mete por todos lados. Creo que la guerra aún, creo que ese proceso de guerra aún continúa, creo que no estamos libres de las botas yanquis, y bueno, nos puede aparecer por donde sea, y creo que es muy, muy importante que, bueno, que hayan cruzadas tanto del software libre como la defensa de la propiedad intelectual y en contra de las farmacéuticas, y bueno, en pro del bueno, vamos a decir así, de una industria realmente nacional de todo, o sea, que hagamos, ¿verdad?, que tengamos producción. Creo que aquí los venezolanos podemos hacer mucho, inclusive podemos ayudar a Latinoamérica, y bueno, todos los países del ALBA, que también, ¿verdad?, sigamos con la unión. Uno de los logos de Eduardo Samán es la moneda del ALBA, ¿cierto? Así es, el logo del ALBA, donde aparece el Libertador con una antorcha. Con una antorcha. Entonces, bueno, creo que esa antorcha hay que seguirla distribuyendo, y creo que ese conocimiento es la misma antorcha, bueno, que realmente nos ilumine. De verdad, muchas gracias, camaradas. Gracias, Mirko, por estar con nosotros aquí acompañándonos en el programa. Gracias a ustedes. De verdad, muchas gracias, Mirko. Bueno, hermanazo, aquí seguimos con Vomitadeco, ¿verdad? Que una banda. Que tú hablas hablaste más en la despedida que en el propio programa. Bueno, no es difícil tenerte al lado, créeme. ¿Verdad? Muchas gracias, Venezuela Saudita de Vómito Adeco. Los dejamos con esa canción. Gracias a los amigos de Cultura Salsa por el programa. Buenas noches, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Y bueno, los vemos la próxima semana. Hasta luego. A través de los años. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale!